primera Hertz. Sin voz no hay voces. Y estamos de vuelta con este programa de noticias que nos sale a la mañana, y como anticipábamos recién en los titulares, contamos esta noticia que sale a través de las redes sociales. Una denuncia en un icónico kiosco del centro, y una persona que, lo vamos a decir, ¿no? Gómez Ramón Oscar, quien ha sido denunciado por lo que pasó, y automáticamente empiezan a salir un montón de denuncias, lo que no era una casualidad, sino era un modus operandi de él. Y tenemos en comunicación telefónica a una de las víctimas. Estamos aquí con la mujer que fue acosada el martes, el martes 3 a la noche en este kiosco a donde este hombre trabaja. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Un poco nerviosa. Contanos un poco qué es lo que sucedió el día martes. Bueno, básicamente yo sé que por ahí no es muy común que las personas a estas alturas busquen cabina para hablar por teléfono, pero bueno, ante la urgencia la busqué, no tenía el teléfono apagado, entonces el tema es que fui cabina por cabina de las que ya están acá. En pleno centro me dijeron que no cargaban ya, que era algo que ya no se veía. La penúltima cabina a la que fui se encuentra en la peatonal Cajefour. Bueno, ahí el chico me aclaró de que eso ya no se usaba y me mandó a kiosco que posiblemente él tenga carga, que lo dudaba. Yo igual fui porque necesitaba hablar. Bueno, fui. Cuando llegué, las puertas del negocio estaban abiertas y había un señor comprando. Cuando yo entro, bueno, este señor sale, yo le pido cabina, le pregunté si funcionaba por lo que me habían comentado. Me dijo que sí, que funcionaban de 10, qué sé yo. Y bueno, ingresé. Hice unos 6 o 7 intentos más o menos de llamar, no me daba el tono. Entonces salgo y le vuelvo a preguntar si de verdad funcionaban, y me dijo que yo había marcado mal, bueno, me dijo más o menos cómo marcar y demás. Vuelvo a intentar, y bueno, me dijo que no, ya no podía comunicarme, entonces me resigné para irme directamente. Cuando salgo, la cabina se encuentra al final del kiosco, es como un pasillo y está al final. Si vos entras, de mano derecha están los mostradores. Entonces yo quedé al final de los mostradores. Nada, le dije que tenía ahí un poco de cambio, así que me alcanzaba y demás para comprar algo en vez de pagarme la llamada. Y me dijo que yo tenía que tenía crédito, que saque lo que yo quiera. Bueno, normalmente cuando alguien te contesta así, te pones nerviosa, pero tratas de irte. Como, bueno, compra o el paquete y me voy. Y bueno, le dije cómo, así como para que me repita la pregunta, y me la repitió, solamente que me dijo chiquita, y ahí dije, no, me tengo que ir de acá, ya yo me sentía muy incómoda. Me dijo, no, lo del crédito y qué sé yo. Entonces, por mi cuenta saqué lo que me parecía que me alcanzaba, le quise pagar, y a todo esto él me empezó a dar otras charlas de las cosas que tenía ahí, tenía unos bichos disecados, de cualquier cosa menos de darme pelota en recibirme el cambio. Y bueno, me empezó a preguntar me dijo que si me tenían que venir a buscar, que me habían dejado plantada. Dije que no, que nada que ver, que eran otras cosas aparte. Bueno, después me dijo que espere un ratito, que él se dejaba el negocio y me acercaba a mi casa. Bueno, obviamente le dije que no, que gracias. Después insistió en que quería acercarme, dijo que yo era mala, le dije que no hacía falta, que estaba apurada, y a todo esto no me recibía el cambio, y yo me iba acercando a la puerta, iba pasando por todo el mostrador, y bueno, y me dijo que empezó a invitarme a comer, que sí, que él me iba a llevar a tal lado, de que vayamos en el auto, que él me acercaba, que íbamos a comer, que quién me iba a estar esperando en mi casa. Bueno, como no me recibía, yo le dejé ahí la plata y dije, bueno, me voy lo mismo. En lo que hago por abrir la puerta, o sea, meto las uñas ahí entre las dos puertas que tiene. Nada, no hay punto, está cerrada. Entonces, digo, está cerrada, o sea, no es que lo acusé de que la haya cerrado, sino que le dije así como se trabó, como si me podía ayudar. Y me dijo, ah, bueno, ahí te ayudo. O ahí voy, algo así. Sale, o sea, da la vuelta por el mostrador y en vez de venir a ayudarme, se sentó en un banquito que había. Y siguió hablando y me siguió insistiendo con la comida. Y me dijo, a todo esto, lo que él seguía hablando, yo ya le decía, me puedes abrir, y ya no me daba pelota. Bueno, me dijo que, yo le dije que, bueno, yo no como carne. Entonces, empezó a insinuarse desde ese lado. Me decía, ah, sí, por eso sos tan esbelta, sos muy linda. Me dice, bueno, yo vení, vamos, yo te llevo a mi casa, ahí tengo de todo para que me cocine, me pedí que le cocine. No sé, fue horrible porque es el modo también en que lo decía y... Claro. Fue un asco. Totalmente perverso. Sí, encima a mí cuando me di cuenta que la puerta estaba cerrada ahí fue cuando realmente me puse muy mal y ya dejé de contestarle. Porque estaba tratando de carburar en mi cabeza, ¿qué hago? Y bueno, me fijé que había un picaporte en la mesita que estaba ahí con cosas, con las gaseosas. Y le pregunté otra vez si eso era de la puerta, si me podía abrir. Y me hizo una seña así como, quédate tranquila, viste, como ya va, ya te voy a abrir. No me dijo nada, seguía hablando y me hizo la seña. Entonces al seguía diciendo cosas y viene un chico, un señor, como yo estaba pegada a la puerta, porque encima es tan chiquito el kiosco que lo tenía bastante cerca, y cuando viene el chico, yo lo venía, o sea, lo vi que se acercó y me alejé de la puerta como para que vea que estaba cerrada, no que yo estaba ahí en el paso. Entonces me alejé y pensé en ese momento, por favor, que este flaco no se vaya, porque se va y no sé. Y iba yo con el teléfono apagado y todas esas cosas. Bueno, y el chico hizo por empujar y yo le hice señas como que el señor le iba a abrir. Y le dije, ahí, ábrale, qué sé yo. Y bueno, no le quedó otra más que levantarse y abrir. Y yo los esquivé a los dos y me fui. Anteriormente me dijo otras cosas, me preguntó mi nombre y... Claro, situaciones para ponerte a vos también más incómodo y buscando generar temor en vos. Sí, evidentemente. Acosador. ¿Cómo se llama este señor? Gómez Ramón. Oscar. Es Gómez Ramón Oscar. Es kiosquero Gómez de... Oscar, sí. ¿A dónde se encuentra el kiosco? Al final o al comienzo, en todo caso, de la peatonal de Crossfood. Claro, 25 de mayo. Es sí. El kiosco verde, puede ser un kiosco verde que esté al frente. Cuando hicieron tus compañeros, empezaron a publicar, tus amigos también a realizar las publicaciones denunciando, te encontraste con otros casos, ¿verdad? Sí, eso. Yo en realidad al principio, cuando me estaba volviendo a mi casa, volvía caminando, bueno, aparte de que me sentía terrible, que venía llorando, no pensé en ningún momento en el tema de la denuncia, ni nada, o sea, ni hacerlo viral, de ninguna forma, era como quiero volver a mi casa, y quiero estar ya en mi casa, me sentía muy mal. Y una vez que llegué, después de un par de horas, empecé a comentarle a unos amigos, y ahí es donde ellos me empezaron a incentivar esto de hacer la denuncia y demás, y yo no sabía, y me sentía pésima porque no podía creer que yo no sea capaz de venir a hacer una denuncia porque me sentía muy mal. Entonces esperé hasta el otro día para hacerla. Fui medio que con no sé, con recelo, porque ya muchos sabemos por ahí cómo reacciona la policía ante esta situación. Y bueno, y como que me dijeron que no podían hacer nada por mí, que tenía que informarme mejor. Entonces, ahí fue cuando les dije y todos me dijeron, bueno, hay que publicarlo. A mí, honestamente, me interesaba más el tema de que todos se enteren, pero no por lo que me pasó en sí a mí, sino para que estén precavidas por otras chicas. Y con esta idea de ayudar, me di con que ya había pasado incluso hace años que viene pasando. Fue horrible enterarme de que había casos viejísimos. Sí, este caso es como es importante denunciar y visibilizar este tipo de personas que son acosadoras, que también tienen un modo de operar con las mujeres, ¿no? Desde el colegio, porque este tipo es un hombre mayor también, es bastante adulto, y no es la primera vez, con tu denuncia no fue la primera vez que lo hizo, ni será la última si no se sigue denunciando, si no se lo sigue escrachando y pidiendo justicia por todas las mujeres que fueron víctimas o acosadas o sobrevivientes de este sujeto. Sí, totalmente. Van niños ahí, hay gente de los colegios. No sé, a mí me... Creo que ya todos sabemos cómo tranquilamente una persona que tiene un perfil del hombre bueno, del bajo y amable, puede ser otra cosa. Pero aún así, cuesta creerlo. Sí. Bueno. Así que... Bueno, te acompañamos en la denuncia. Sabemos que también la policía tendría que haber recibido tu denuncia y no lo hizo porque tampoco operan bien. ¿Y en qué lugar ponen los testimonios de las mujeres que van a denunciar y que parece que tuvieras que llegar con un ataque de crisis o golpeada o para que crean? Y no es así. Así que te acompañamos en este momento, te acompañaremos también a realizar la denuncia y sabemos que la policía tiene que tomar la denuncia, quiera o no. Así que muchas gracias por la nota y bueno, desde la cooperativa Voces te acompañamos. Muchas gracias, hace falta que la gente se entere de estas cosas. Sí, y hace falta mujeres valientes como vos para salir y denunciar. Gracias. Chao, hasta luego. Que abandone su humanidad, que ocupe su lugar.